Bueno, y continuamos, nos metemos de lleno en el enredo, ¿sí? Y estamos en comunicación con Sebastián Fabró, vocalista de El Tembleque del Barba. ¿Nos escuchás, Sebastián? Me escucho una voz toda rara. Toda ¿ahora? Tomada. ¿Me escuchás? Oh. Ahí escucho una voz, ahí a lo lejos. Ah, a ver, ¿ahora? ¿Mejora? Ahí sí, sí. Más o menos. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, acá andamos caminando por la calle en este momento. Me alegro, Montevideo está lindo para caminar hoy. Contanos, Sebastián, se van a estar presentando mañana allí en el Centro Cultural Terminar Boes, ¿verdad? El día de mañana, a partir de las 20:30, se abre la puerta, es puntual. Una vez que arranca el show, tengo entendido que no dejan entrar gente, es tipo política teatro. Bien. Y sí, nos presentamos el Tembleque del Barba junto a los monstruos en la Terminal Goes, en la sala del Centro Cultural. Es una salita con 100 butacas, a 120 pesos la entrada, con el fin de, bueno, de celebrar la música, rock and roll, ¿no? Esa forma de vivir que tanto queremos. Y bueno, para impulsar un poquito el lanzamiento del disco del Tembleque del Barba, que este año tenemos pensado sacarlo. Bien, bueno, invitarle a todos que puedan acercarse y colaborar y escuchar buen rock. ¿Cuándo tienen pensado empezar? Ahora no te estoy escuchando nada bien. ¿Me escuchás ahora, Sebastián? Ahí te escucho. Ah, bien. Sí. Te decía, ¿cuándo comienzan a grabar el disco, Sebastián? Y tenemos todo programado a partir de julio. De mientras nos venimos preparando, estamos terminando algún tema nuevo que está para salir, que en realidad es una reversión de un tema viejo. Y bueno, trabajando mucho en la sala para el toque y para los toques que luego se van a venir, porque vamos a estar financiando lo que nos falta del disco, ya que el Ministerio de Educación y Cultura nos apoyó con los fondos del Fondo Nacional de la Música. Y bueno, que es bueno decirlo, porque hay muchas formas que el Estado brinda apoyo a artistas emergentes. Esta es una, el FONAM. Y bueno, lo que nos falta lo vamos a tener que financiar con toques, fiestas y un poco de bolsillo de uno también. Esto de hacer música parece que no es gratis. A pulmón, como siempre. ¿Cómo? A pulmón, digo, Sebastián, como siempre. A pulmón, sí. Y bueno, ustedes sabrán también de cómo es esto. Sin duda. ¿Tienen ya programadas otras fechas, además de la de mañana, que puedan comentar, o todavía no tienen marcado? No, no tenemos preparado, todavía no tenemos programado nada, pero hay tentativo ahí para el 15 de junio, puede salir un toque. Tenemos ganas de armar algo para agosto también, pero está todo en veremos, ¿viste? Porque bueno, está entre la vida de cada uno, sumado a lo que hay que trabajar para concretar esas cosas, a veces se hace un poco más difícil, pero está, ahí la vamos llevando. Bien, bueno, supongo que será un placer para ustedes, porque allí el Centro Cultural de la Terminal Go es como su casa, ¿no? Se han presentado en varias ocasiones a lo largo de estos años. Exacto, mañana 20:30 horas. Bien, bueno, invitamos a toda la audiencia a que puedan acercarse allí al Centro Cultural, y bueno, te agradecemos mucho, Sebastián, esta comunicación. Ahí te escuché poco y nada, la verdad. Te decía, Seba, te agradezco mucho la comunicación. No, gracias a ustedes por brindar un espacio, la verdad que es muy importante para todas las bandas que estamos en la vuelta, y bueno, fuerza para todos, que esto dale, nos hacemos entre todos. Nos vamos con la explosión del Tembleque. Muchas gracias, un saludo a Radio Federal, que pasen muy bien. Dale, un abrazo, Seba. Un abrazo, chao. Vacío surgió, junto de todos explotó. La onda expansiva nos quiere llevar al espacio en el tiempo de un solo lugar. De un cielo tan chico a un cielo tan grande, encima aparece que todo se expande. Puntos de proyección que me cuentan donde me ponen. bajo partículas lunas de luz, viajando al tiempo de una explosión, somos parte de un resplandor que comienza en la explosión, la explosión, la explosión. ¿Qué pasó antes de la explosión? La explosión, la explosión. ¿Qué pasó antes de la explosión? Por tratar la tierra cuando tu materia queda carnetería, cuando tanta pequeña explosión se desvanece, el tiempo se agotó, infinita eternidad que conoce donde comenzó el momento con la fuerza que nació, nuestro hace luz de la explosión, en el centro de la explosión donde nace la luz de otra dimensión.